que soy la tuya. Vamos a que soy la tuya. Pero yo era bailarina de ballet. Va, jugamos a los gatitos, jugamos a los gatitos. Uy, yo tenía que ir a lijar y pintar el mueblecito del fondo. Voces de crianza. Nueva educación, embarazo natural, parto natural y nutrición. Para que corran la voz, yo a los pollos les aviso. Yo a los pollos les aviso, para que corran la voz, para que corran la voz. Yo a los hay solo un basurero. ¿Qué? En San Marcos hay solamente un basurero. ¿Cuál? Lugar. El único. Vení ahí, se van apretados ahora. La idea era que se mezclen, dale. Uno grande. Vamos a abrirlo un poquito. Sí, las cosas de todo el pueblo. Y pueden irse más atrás porque no se apretan. Hacemos todos una colita más atrás, chicos. Una colita más atrás. Sí, pero eso tiene que ir. Tendrían que mezclar, ¿no? Tendrían que mezclar. ¡Qué linda! ¿Y qué hacían con estas? No, en realidad se las acaban de dar a Isa y las quiso agarrar para jugar con Cande y cuando bajó las tenían. Y estábamos pensando, querían saltar la soga. Estaba viendo si servía el largo para que salten un rato. No sé, no, habría que hacer un juego. Sí. Habría que atar varias para eso. ¿Para saltar? Sí, capaz que alguna. Oh, yo me quiero subir a una soga a mi casa. ¿Quieren que saltemos a la soga? Las atamos varias y saltamos. O atamos varias y saltamos así, una larga, con dos que tienen, claro. Y ustedes se van turnando. Para saltar en el medio. O que una para cada uno. Mucho, si la hacemos muy larga, hacemos así, claro. Y saltamos ya mucho. Mejor una larga, sí, porque una para cada uno no alcanza. Vamos a jugar a saltar la soga. Vamos a hacer una larga, ven y cambien, vamos a hacer un momento acá. Sí, y ya tenés esta punta y ustedes dos ahí, mira. Hacemos una soga larga. Okay.